Y es que dice, ahí ni casa actaruna, mamá, allí, casa actaruna, hasta yo ni nada, ni va. Y porque el gobierno va, carica, cadi, esquilla, carica, carico, cadi, a la idea, la donito ni nada, no, la do como pescador, irá, ahora le abre esa dieta, irá desde el visto irá, ni lo chica, a torre, le da a esa doca más cerca. Ahí sí, escándalo, ahí está, se chico olvidado, ¿verdad? No se chico olvidado. Y era un niño, otro que haya ganado, ¿verdad? ¿Por qué por un casino, hijo? Y se dan a mudar, ¿qué había sido? Esa deche, ¿verdad? ¿Por qué no un casino? La canga chiquilá, amiga. O calo, ¿verdad? Así de calo, que había helado, chiquilá. Que había sote gola, de calo, ¿verdad? Para avisar, ¿verdad? Ahí va, niño, avisar, chiquilá. Mira que tengan otro bocado, ¿verdad? Para chocar, que va a ir casi conmigo. Casi ni siquiera. La azul, pues no todo ni es. Pero usa la dos y ya para ir a mi neta. Ganga no otro cañón. Casi bocado, vino publicado, vuelto. Casi ganaba todo ni que sentaba el gobierno. Y que acá respetar, amparo, hermano, ojalá, y acá se viene. Ya acá anda, porque son inanidad. Son inanidad, pues para. Esto es una acá de más tranquilo, tranquilo, tranquilo. Siguri yo, napa do juba wala asigo, napa do juba ni sarane kaliza, ganga kalu, kali kalu do jira juba para kuni napa bili asigo, ganga no do, ne buka dia gobierno la, consulta ni buka tala kali nes, kuyu amenaza, kuyu vuelto, ni enya consulta ni sara, ko kali nesa de buka la, kali nesa la, pero acá respetar playa, isado, tracaba mil de vini, entero alrededor, ribera de laguna superior, navaja de vini, miranda de una, negaste beneficio, una beneficio para vini, la cabina de santa, dicho, interesante, la cabina de negro, la palabra, por un momento, a veces chuyo, cabis mesa, di, ganga, ganga, gobierno, por un gana, cabina de boca, cabina de vino, por un hito, velado, que veis, co, cabina de dólar, por un casino, por el andatran, por la nueva generación. A esto estamos luchando. Bueno, lo que el compañero Víctor Zapoteco dijo que todas las afectaciones que existen en el mar, todas las afectaciones que existen en todos los parques que ya están, van a parar al mar, que es donde ellos también trabajan, y que ahorita ellos están peleando porque sus hijos van a sufrir por las consecuencias del proyecto que se está imponiendo ahorita, y que no están peleando, no estamos peleando por dinero, estamos peleando porque para que haya beneficios y para dejarle algo bueno a nuestros hijos, así como nuestros ancestros dejaron esta tierra para nosotros, nosotros tenemos la obligación de dejarlo para ellos. Pedimos al gobierno que respete, porque nos van a afectar, que respete nuestro amparo. Pedimos al gobierno que deje de interferir aquí en la región y que trate de imponer proyectos. También estamos en contra del maíz transgénico, porque también nosotros tenemos nuestro maíz chico, nuestro maíz de allá, el maíz zapalote chico, y también no queremos que haya transgénicos. La consulta dice no se hizo bien, hubo amenazas y hubo dinero, no hubo una consulta real, y finalmente no hay beneficios para nadie de estos proyectos, porque en la región lo que ha conseguido la empresa y el gobierno es hacer pelearnos entre hermanos por un poco del dinero que está llegando a las comunidades. Gracias. Nahual, los y las que tenemos un doble nacimiento, en animal o fuerza de la naturaleza, en animal o fuerza de la naturaleza, comprometidos a combatir. A combatir, a combatir, a combatir, a combatir. Álvaro Obregón ya cambió. Álvaro Obregón ya no quiere nada con los partidos políticos. ¿Por qué? Porque partidos políticos, diputados, senadores, presidentes municipales, todos se han coludido con las empresas transnacionales, los megaproyectos, para vender nuestros recursos naturales. Estamos luchando por la tierra, el mar, el viento, es lo que estamos aquí por un solo propósito, para que la marea renovable no entre y no dañe más nuestro territorio. Porque el partido entra acá, el día de mañana la marea va a entrar. Eso es lo que la gente no quiere, porque de eso vive la gente. La mayoría de la gente son pescadores y del mar vive. De ahí vive, chicos y grandes, quien vaya a buscarlo en el mar no lo regresa sin comida. Nos da la comida, nos da la mantención del día. El que no lo busca con el mar, no lo va a encontrar. Pero si alguien agarra su tarraya, su chichorro, trae aunque sea camarón, el pescadito así va, pero el día de mañana que la marea viene y echa a perder nuestro mar, no vamos a tener ni en dónde caernos muertos, porque toda nuestra tierra nos va a robar. Nahual. El gobierno nos obliga, nos deja un camino de a lo mejor de ser un poco bravo, porque si no le ponemos a la brava esto, no va a frenar. Y rogamos que pues todas aquellas gentes o personas o oaxaqueños que estén con esa misma intención, pues que le entren al rol. Lo que apunta a la convocatoria que hace Álvaro Obregón es la unificación de los pescadores y todos los pueblos que tienen invasión por parte de esa empresa extranjera que instala volante o helicas, que emanemos un poquito la invasión, tanto como en la montaña de Chimalapa, con los pescadores. Nos están prohibiendo el alimento que traemos del mar. Oye, pues es una necesidad de que tenemos que trabajar, y por lo tanto le rogamos al gobierno federal que ya respete la decisión de los pueblos. Esta lucha va a continuar y no sabemos en qué vaya a terminar. Nahual, los y las que tenemos un doble nacimiento, en animal o fuerza de la naturaleza, en animal o fuerza de la naturaleza, comprometidos a combatir, a combatir, a combatir. Estamos actualmente aquí impulsando y fortaleciendo la lucha, ya que el gobierno federal, a través del Instituto Nacional Electoral, ha querido imponer una elección extraordinaria acá en San Dionisio del Mar. En septiembre, cuando salió la convocatoria para la elección extraordinaria de San Dionisio para presidentes municipales San Dionisio del Mar, esta asamblea se posicionó en no permitir la elección, en el sentido de que sabemos que el gobierno quiera imponer esto porque tiene muchos intereses, intereses en el parque eólico de Mareña Renovable, en la Barra Santa Teresa, intereses de las empresas mineras, y pues por qué no tener un presidente que esté como títere a su favor de él, ¿no? En este sentido, la asamblea, para vigilar los intereses del municipio, los intereses propios que rige nuestro municipio, esta asamblea asume esa postura de no permitir las elecciones. De antemano fueron pasando los días y la asamblea fue fortaleciéndose. El 14 de diciembre, que es la fecha establecida por la convocatoria que emitió el Instituto Nacional Electoral, la asamblea se manifestó de manera pacífica, pidiendo al gobierno del estado, exigiendo al Instituto Nacional Electoral de que en San Dionisio del Mar no era una elección extraordinaria la solución del conflicto que vive de manera interna el municipio. En este sentido, se hizo caso omiso por parte de las instituciones y por parte del gobierno del estado y del gobierno federal. Y pues el 13 de diciembre, un día antes de la elección extraordinaria programada por la convocatoria, sufrimos nosotros un intento de desalojo, o más bien un desalojo fallido por parte del gobierno, porque nos desalojaron de la parte donde estábamos manifestándonos pacíficamente. Llega la policía, alrededor de 900 policías, y nos desalojaron. Afortunadamente, la fuerza del pueblo, mientras más gases que tiraban, más el coraje, más la rabia que sintió esta asamblea, y se fue fortaleciendo. Es por eso que se reprogramó la elección, porque se suspendió ese día por no haber condiciones. San Dionisio del Mar se militarizó por parte del gobierno, se vio claramente que era una imposición que nunca antes San Dionisio del Mar se había vivido, ¿no? En ese sentido, la asamblea recorrió, la asamblea se posicionó en no permitir las elecciones extraordinarias. El 28 de diciembre, nuevamente los compañeros de la asamblea estuvimos manifestándonos porque había en sesión del Consejo General, había dictaminado que el 28 nuevamente se iba a repetir la elección extraordinaria, que no se pudo llevar a cabo el 14. Dadas las condiciones, nosotros fuimos claros, nosotros le pedimos al gobierno del estado que intervenga, debido a que en San Dionisio del Mar no había condiciones por parte del PRI, por parte de todos los partidos, que San Dionisio del Mar no era la solución del conflicto. Y entonces el 27 en la tarde, para ser exacto el 26, como a las 4 de la tarde, nuevamente intenta y amenaza el gobierno nuevamente con un desalojo. Afortunadamente teníamos la mayoría de los compañeros, la mayoría del pueblo, que estuvimos en la barricada a 2 kilómetros de aquí, y como éramos una buena cantidad de compañeros, por eso logramos dar frente a la policía estatal, a los que vinieron a los 900 policías que estuvieron para intentar meter al Instituto Nacional Electoral y al Consejo Municipal para que se instalara la sesión y pudieran ellos dar frente y dar paso para poder llevar el desarrollo del proceso electoral el día 28. Como lo hemos dicho en todos los medios de comunicación, la radio, televisión, prensa, que San Dionisio del Mar y esta asamblea es la máxima autoridad que en estos momentos se posiciona por falta de un presidente, por falta de un administrador, por falta de una autoridad. Y como esta asamblea ha venido caminando desde el 2012, entonces hoy en día hemos dicho que nosotros, y porque gracias al apoyo de los compañeros, nosotros somos la mayoría y estamos aquí, prueba de eso, pues lo hemos demostrado en las batallas que hemos tenido ante el gobierno, ante el Instituto Nacional Electoral y ante todas las instancias que han querido, a costa de los partidos políticos, de los mismos, muy desagradable o desafortunadamente los mismos paisanos que por intereses personales están detrás de los partidos, han querido intimidarnos, han querido indignarnos de que, o nos han tachado de que nosotros somos delincuentes, nosotros somos secuestradores, nosotros somos esto. Afortunadamente nosotros sabemos que esta lucha es por el bien del municipio y del pueblo. La asamblea, desde el análisis y la situación que hemos vivido, la propuesta es que cambiemos el régimen de partidos políticos a los usos y costumbres, para que nuestra asamblea, en vez de una elección, podamos realizar una asamblea en donde todos estemos conscientes, en vez de emitir un voto, emitamos una voz de conciencia para elegir nuestros representantes o nuestro presidente municipal. Entonces, esa es la propuesta de la asamblea, que a partir de este año 2015 tenemos que gestionar, tenemos que ver, y sobre todo es una nueva lucha que vamos a emprender a partir del 29 de enero, para cuando cumplimos 3 años del nacimiento de la asamblea, vamos a emprender una nueva lucha para dar el reconocimiento de que San Dionisio del Mar pueda cambiar de régimen, de partidos políticos a usos y costumbres. Nahual. Un reconocimiento a los compañeros de Álvaro Obregón, los compañeros de Xadani, de Unión Hidalgo, de Juchitán, a los compañeros de San Francisco del Mar y otros compañeros de los pueblos aledaños, ¿no? Hacer esta invitación para que en caso de hacer esta invitación para que podamos unir fuerzas y así poder dar frente la política neoliberal, el sistema, los partidos políticos y sobre todo las reformas que viene implementando Peña Nieto, ¿no? En ese sentido quiero hacerles y mandarle un combativo saludo a todos los pueblos para que en un posterior pues estemos en contacto y así poder unirnos y dar pasos firmes sobre esta lucha. El PRI lo ha cantado, lo ha divulgado y lo ha recitado, podemos decir, de que el proyecto Yólico con Peña Nieto va porque va. Entonces nosotros, ante esa amenaza, ante esa alarma, también esta asamblea se está preparando para recibir lo que Peña Nieto trae, ¿no? Y si trae de nueva cuenta el proyecto Yólico, pues aquí lo vamos a esperar y pues a ver de cómo nos toca. Nahual, los y las que tenemos un doble nacimiento, en animal o fuerza de la naturaleza, en animal o fuerza de la naturaleza, comprometidos a combatir, a combatir, a combatir. Esas tierras nosotros históricamente lo hemos poseído. Nosotros somos dos comunidades hermanas, San Miguel y Santa María Chimalapa. Contamos con nuestros títulos primordiales del año de 1687 y nos dan un reconocimiento de nuestros bienes comunales en el 10 de marzo de 1967. Pero desafortunadamente, y por los trabajos de escritorio que hacía el entonces Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, hoy Secretaría de la Reforma Agraria, dota a 4 ejidos de origen chiapaneco terrenos dentro de nuestros bienes comunales. Ese problema se originó desde el 67. Desafortunadamente los gobiernos mismos han ido administrando este problema y no le han dado una solución desde aquella fecha, ¿no? Llevamos más de 60 años de este conflicto, pero en 2005 se agrava aún más con la irresponsabilidad de la Semarnat, que otorga permisos de aprovechamiento forestal maderable a estos ejidos de origen chiapaneco y a presuntos pequeños propietarios que están dentro de nuestras tierras. Nosotros como comunidad indígena Zoque somos muy respetuosos de los bienes naturales comunes, de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestros ríos, porque si nosotros como Chimalapas aún contamos con bosques, aún contamos con selva, pues es precisamente porque nuestros antepasados supieron cuidarlo. Y en ese sentido nosotros vamos por el mismo camino. Desafortunadamente han existido talamontes, ganaderos, caciques del Sintalapa, Chiapas, que han aprovechado este conflicto agrario y que de ahí se han vivido, ¿no? De nuestras tierras, de nuestros bienes comunales. Nosotros hemos propuesto ya a la Secretaría de la Reforma Agraria una solución a esta problemática, una solución de carácter comunitario en el cual nosotros como comunidad planteamos que esos ejidos que están dentro de nuestros bienes comunales reconozcan nuestras tierras y que respeten a nuestra madre naturaleza. Y en ese sentido nosotros no estamos pidiendo la reubicación de los indígenas tzotziles, por el contrario, nosotros les estamos ofreciendo que les vamos a respetar sus posesiones, sus usufructos que ya hicieron y que sabemos que ellos son campesinos pobres como nosotros y que también ellos se viven de la tierra, ¿no? En ese sentido nosotros hemos sido respetuosos y vamos a ser respetuosos de las posesiones de ellos, pero desafortunadamente el gobierno de Chiapas ha reprimido a esas comunidades y también a las nuestras y no ha permitido que se dé ese proceso de consulta entre comunidades. Nosotros como comunidades indígenas hemos sabido mediar y hemos sabido conciliar nuestros propios problemas, así ha sido. Incluso en el estado de Oaxaca existen centros de mediación que precisamente es una cultura de cómo los pueblos resolvían sus conflictos, cómo los pueblos resolvían sus problemas. Pero desafortunadamente hacia nosotros la Secretaría de la Reforma Agraria nos ha querido obligar a aceptar el programa COSOMER, que se traduce en la compra de nuestras tierras. Ha ofrecido 20 millones de pesos a la comunidad por arriba de 8000 hectáreas, en donde son bosques, selvas, donde se concentra la mayor biodiversidad del país, y yo creo que muchos de ustedes ya habrán escuchado que Chimalapas es el pulmón del mundo. En ese sentido, nosotros hemos dado un rotundo rechazo a la venta de nuestras tierras, porque nosotros consideramos que la madre tierra no se vende, y en ese sentido nosotros vamos por la defensa de nuestras tierras. Le hemos planteado a nuestro gobernador del estado de que nosotros como comunidad se nos respete el procedimiento, el derecho a la consulta. Hace rato decían que existen un sinfín de leyes que nos protegen a nuestros derechos como pueblos indígenas, que nos protegen nuestros derechos humanos, pero sin embargo son letra muerta, no son aplicables en el estado mexicano, ¿no? En ese sentido, nosotros nos pronunciamos y responsabilizamos al gobierno federal, específicamente Secretaría de la Reforma Agraria, Secretaría de Gobernación, que ha venido administrando este conflicto. Y por parte del estado de Chiapas, que en últimas fechas nos ha fabricado un sinfín de delitos, diciendo que en nuestra zona existen grupos paramilitares, diciendo que existe la delincuencia organizada, que existe el narcotráfico, y más bien el estado de Chiapas ha destacamentado a sus policías, más de 300 policías allá arriba, que quieren reprimir a nuestros comuneros, que lo único que hacen es defender nuestras tierras. Hemos demostrado que nuestra lucha de resistencia civil es pacífica hacia las comunidades, no estamos en contra de los campesinos, es el gobierno quien nos ha echado a pelear, y que por obedecer a sus intereses finalmente que ellos tienen allá en la zona, porque es una zona de gran diversidad, de gran riqueza natural, y en la cual ellos quieren obtener sus beneficios. Porque desafortunadamente no ha habido la información de lo que es en sí el problema de los Chimalapas. En nuestra misma región muchos desconocen cuál es el conflicto, y que muchas veces los medios nos quieren aparecer como los violentos, no como los secuestradores, como los indígenas sin razón que se matan por un pedazo de tierra. Para nosotros va más allá, porque son tierras que nos dejaron nuestros antepasados y que en ese sentido nosotros queremos seguir conservando. Nahual. ¿Sabes si en tu territorio existe una concesión minera? ¿Una concesión minera? ¿Una concesión minera? ¿Una concesión minera? ¿Una concesión minera? ¿Una concesión minera? Los pueblos de San Miguel Chimalapas y Santo Domingo Sanatepe comparten dos concesiones mineras tituladas Mar de Cobre y Yaquitas, ambas contempladas en el proyecto nombrado Santa Marta. Más de 7100 hectáreas divididas en dos concesiones para la extracción de oro, plata, cobre, entre otros minerales. Estas concesiones fueron dadas a las empresas Compañía Salamera Subsidiaria de Minaurum Gold Incorporated y Minera Cascabel, subsidiaria de la Empresa Internacional de Desarrollo y Explotación Minera, IMDEX por sus siglas en inglés. Su base en Estados Unidos se encuentra en Tucson, Arizona, y en México se encuentra trabajando con el nombre de Minera Cascabel S.A.D.C.B. Esta empresa está involucrada en el asesinato de dos luchadores sociales, Ismael Solorio y Manuel Solís, quienes defendían el agua de la comunidad de Buenaventura en Chihuahua, donde IMDEX realizaba trabajos de explotación. Minaurum Gold es una empresa canadiense que se dedica a la exploración y adquisición de propiedades minerales en México. En 2010 anunciaron la compra del proyecto Santa Marta, el cual afirman contiene 5 gramos de oro por tonelada de roca en sus más de 7100 hectáreas. ¿Sabías que en México la actividad minera es considerada estratégica para el desarrollo del país? Para el desarrollo del país. Para el desarrollo del país. Para el desarrollo del país. Para el desarrollo del país. Los beneficiarios de esta estrategia son empresas privadas y transnacionales, a quienes se les otorgan concesiones para realizar esta actividad, explotando el subsuelo en busca de minerales sin importarle las condiciones sociales y naturales de los territorios. Estos permisos no dan derechos a las empresas sobre la superficie del terreno, sino solo para la explotación del subsuelo. Las leyes mexicanas consideran preferente la extracción minera sobre cualquier otra actividad que pueda desarrollarse en un territorio concesionado, que en la mayoría de los casos es territorio indígena y o campesino. Agricultura, ganadería, conservación de ecosistemas pierden importancia, así también las personas que llevan a cabo estas prácticas. Cuando no se tiene la información completa de los alcances y repercusiones de un proyecto de extracción minera, las empresas aprovechan esto a su favor para empezar a trabajar en un territorio, aminorando las consecuencias de la actividad minera. Si una empresa obtiene el permiso para trabajar, habrán consecuencias desde el principio: destrucción de bosques, disminución de los depósitos de agua del subsuelo, contaminación de los ríos y sistemas hídricos de la zona, afectando directamente a la salud y al medio ambiente. También existen consecuencias sociales, como el desplazamiento forzado, conflictos entre habitantes de las comunidades afectadas y cambio en nuestras formas de vida. Esto se ha vivido como experiencia en comunidades de México y el mundo que han sufrido imposición de proyectos mineros. ¿Queremos eso en nuestros territorios? Nahual. Llegamos a encontrar el boletín de la Secretaría de Economía, donde la Secretaría de Economía del Estado de Oaxaca, en donde se anunciaban las concesiones hechas a empresas canadienses sobre minería, concretamente a la empresa Lowell Copper y Minauron Gold. Ellos tienen compradas las concesiones y ellos no son mineros, son mercenarios, ¿no? O sea, compran las concesiones para ganar dinero en la bolsa de valores. O sea, ese es su trabajo de ellos, y a partir de eso, pues las acciones que venden, pues ya se las venden a las mineras, ¿no? Entonces ahí están algunas empresas como Minera Cascabel y Salamera, de las que recuerdo ahorita que están involucradas en esto. Entonces fue cuando encontramos que existía esta concesión, la socializamos con más estudiantes de la escuela y empezó a haber como la preocupación, y empezamos, los muchachos empiezan a investigar sobre qué es la minería, cómo se hace la minería y cuáles son sus consecuencias. Y entonces entendimos que el río Stuta, que es, me parece que el único río limpio en el Istmo de Tehuantepec, pues está, así como le llamamos, ¿no?, a punto de morir. Después de eso ya nos enseñaron cómo está la página del SIAM, de la Secretaría de Economía, Y le estuvimos buscando también qué otras cosas había, y nos enteramos que aquella primer visita que tuvimos hace, en el 93 me parece, de Carlos Salinas de Gortari, o sea, no era porque vino a Ixhuatán, no es porque haya venido a inaugurar la recién hecha carretera, sino que vino a dar las concesiones de salineras en las costas del Pacífico, ¿no? En el territorio que, pues, es territorio Guave, pero que tiene ocupado Ixhuatán, ¿no? Entonces, desde esa fecha se concesionó pues una cantidad enorme de territorio. Estamos hablando desde Ixhuatán hasta Conchalito, que son los límites con Chiapas, para salineras. Ya en el trabajo de preguntar a los papás si conocían ese territorio concesionado, porque tienen nombres antiguos también, sí, y empiezan entonces a los papás a decirles, sí, y es que también vinieron unos señores que vienen a decir que van a poner aquí las eólicas. Entonces nos vamos dando cuenta que las eólicas ya estaban haciendo tratos con los ejidatarios del ejido Don Morro, del ejido Integral, y ya sabíamos que hay un acuerdo entre el Comisariado de Bienes Comunales de San Francisco del Mar con el PRI, concretamente, ¿cómo le llaman en un papelito por ahí a María Luisa Matus, comisionada para energía renovable? Es decir, tanto Samuel Gurrión, diputado federal, como María Luisa Matus, Fuentes, diputada local, pues son los encargados de presionar a las comunidades para que acepten el proyecto. Nos han dicho en los ejidos que Samuel Gurrión vino a decirles a la gente que tienen que aceptar a las empresas eólicas porque es una forma de crecer y porque el gobierno federal lo está mandando de esa manera. No le están dejando opción a la gente para que decida si quiere o no su propio desarrollo. No, están presionando a las comunidades para que sean, para que acepten el proyecto, ¿no? Y eso va en contra de las leyes, ¿no? Eso va en contra de los mismos acuerdos que ellos hacen, y va en contra de los derechos de los pueblos que han cuidado estas tierras, ¿no? Que han cuidado esta agua, que han cuidado este mar. Digo, somos vinizá, somos gente de mar, somos gente de agua. Y contaminar esa agua es suicidarnos, pues, ¿no? Y entonces a eso nos están llevando los diputados, a un suicidio colectivo. Nahual. La cultura es la forma de vida y la forma como resolvemos nuestros problemas, ¿no? Y que, pues, lo que nos preocupa es la vida, es vivir. Entonces a los jóvenes, a los que son estudiantes, a los que decidieron no ser estudiantes, o sea, no es porque no hayan podido, sino porque no quisieron, pues que la vida sigue y que tenemos que vivir, ¿no? Que este planeta en el que estamos, pues se acaba. Y si nos los acabamos, pues que nos los acabemos nosotros, los que hemos vivido aquí, ¿no? No nos tiene por qué acabar otro cabrón que viene de afuera y que nada más necesita dinero. O sea, no necesita vivir, lo que necesita es saciar su ansiedad de poder y que su poder solamente es para joder a los demás, ¿no? Entonces, que ante eso tenemos que darnos la posibilidad de vivir y tenemos que recrear la vida tal como está, ¿no? Tenemos que recrear nuestras fuentes de alimentación, tenemos que recrear nuestro ser y nuestro quehacer. Y para eso, pues, necesitamos voltear los ojos a la comunidad. Eso no es difícil, ¿no? Tenemos que decirnos qué es mío y qué no es mío, y a partir de ahí tenemos que decidir, ¿no? Y la vida está hecha de decisiones. Si decidimos por vivir nosotros, pues tenemos que defender lo nuestro. Y si decidimos por ser empleados del invasor, pues bueno, también se vale, cada quien tiene la libertad de decidir lo que quiera, nada más que entienda que los que estamos defendiendo la vida, pues nos vamos a enfrentar con ellos. Nahual, los y las que tenemos un doble nacimiento, en animal o fuerza de la naturaleza, en animal o fuerza de la naturaleza, comprometidos a combatir.